La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 25 de junio de 2018. Día de paro, más dominguero, menos dominguero, hubo muchas movilizaciones, muchos cortes, muchos accesos que fueron interrumpidos y por supuesto también observamos la actitud de lo que siempre se ha llamado el carnero, digamos, el que busca la oportunidad individual. Pero pensamos que esta situación, este paro general, ha tenido repercusión en todo el país y de alguna manera desaloja, a mi criterio, toda posibilidad de diálogo, de consenso, de acuerdo mínimos con el gobierno, y están realmente planteando ya una confrontación directa. Recordemos que la Constitución Nacional, que en este momento yo creo que es un obstáculo, plantea tres poderes, la división, la famosa división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y legislativo. Judicial, ejecutivo y legislativo. Lo repito porque se borra un poco de mi mente. Y estos tres poderes realmente son los que supuestamente garantizan la democracia. Está obviada en la Constitución Nacional la participación del Poder Popular, que sería el único fundante de los otros tres poderes, ¿no? Ese fundante ha quedado reducido al acto electoral, ¿no? No hay plebiscitos vinculantes, no hay revocación de mandatos, y participamos, más o menos, pero participamos, en esta lucha que empezó hace décadas, producto del valor de muchas mujeres, por la legalización del aborto, que va mucho más allá de legalizar, o sea, de un acto jurídico. Es un acto político y ha sido un acto cultural. Y ese acto cultural y político tiene que ver con que legalizar es de alguna manera legitimar. Y el embarazo no deseado, es siempre... efecto no deseado, insisto con esto de no deseado, porque es bueno que el deseo también tenga su espacio dentro de lo de la política, ¿no? Este embarazo no deseado es efecto de relaciones sexuales, digamos, en el marco de cierta imprevisibilidad. Esto es importante porque lo que engendra vida es el deseo. No hay vida por mandato. La vida por mandato es otra cosa, es generalmente una vida de servidumbre, de esclavitud, de penuria y muchas veces de muerte. De lo que se trata en la mujer embarazada es que desee el embarazo, porque al desear el embarazo está deseando al hijo, que es efecto de ese embarazo cuando llega el embarazo al término. Bueno, todo esto es simplemente para señalar lo fundante que ha sido legalizar el aborto, luchar por esa legalización, y que esa legalización va mucho más allá de un acto jurídico. Ahora bien, algunos grupos que se autodenominan pro vida y al mismo tiempo amenazan de muerte a aquellos que piensan distinto, tendrían que alentar, sostener fuertemente lo que es la educación, lo que es la educación superior, lo que es la legalización práctica de la ley de educación sexual integral, es decir, anticonceptivos, campañas preventivas. O sea, esos grupos pro vida tendrían que estar sosteniendo realmente que no haya ningún embarazo no deseado, que ninguna mujer que no lo desee se embarace. Sin embargo, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, del mismo signo, partido, pacto, como se llame, del gobierno nacional, los postítulos que trabajan sobre educación sexual están siendo desfinanciados. A ver si lo podemos pensar de alguna manera, ¿no? Estamos instalados en una paradoja que es lo que la cultura represora cultiva, es decir, dos términos antagónicos pero que se dan simultáneamente. Por un lado, una fuerte campaña contra la legalización del aborto. Una fuerte campaña que en este momento estaría como en una situación de desventaja, digo en este momento. Pero al mismo tiempo, si estamos en contra de legalizar el aborto, es porque estamos en contra de que la mujer se embarace a menos que quiera hacerlo. Pues bien, entonces facilitemos, propiciemos, enseñemos, capacitemos a educadores, a médicos, a enfermeras, a enfermeros, a todo el equipo de salud, a asistentes sociales, a maestros, maestras, para que evidentemente haya una educación en lo que podríamos llamar sexualidad integral, término que ya al decirlo ya me cae mal. Lo voy a decir de una manera que me cae un poco mejor. Libertades sexuales. ¿Cuándo una mujer, cuándo un varón pueden y deben y desean tener derecho a tener relaciones sexuales? Y sabemos que hay relaciones sexuales no reproductivas que justamente la cultura represora ha combatido ferozmente, denominándola perversiones, en su momento con los homosexuales, después vino el matrimonio igualitario, al cual la Iglesia por supuesto se opuso porque iba a destruir la familia, en realidad iba a crear otro tipo de familia, y actualmente con el travestismo, la fobia, casi diría la paranoia contra los travestis, cuya expresión mayor ha sido el travesticidio de Diana Zacayán. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un cóctel que no podemos, o que deberíamos por lo menos entender, es que si uno se opone a algo, por ejemplo, al aborto y especialmente a la legalización del aborto, porque abortos va a seguir habiendo, tiene que hacer todo aquello para que no haya embarazos no deseados. A menos que lo que se quiera es simplemente castigar a la mujer, embarazándola y luego que corra riesgo su vida, o sometiéndola a una serie de prácticas que impidan el embarazo, o sea, una especie de lucha contra toda forma de genitalidad. Bueno, estos postítulos que tienen que ver con la educación sexual, insisto, están siendo desfinanciados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente a los docentes. Y las docentes que dan estos postítulos no se les paga. O sea que quedaría más ligado a una especie de forma de como una especie de vocación, casi como una misión, ¿no? como una cruzada, y queda en estos muy dignos profesionales y docentes la tarea de sostener esta capacitación, que es absolutamente fundante para justamente no haya embarazos no deseados. Entonces la conclusión que uno debería sacar es que justamente, a pesar de estar en contra, aparentemente, del aborto y también de su legalización, en realidad lo están promoviendo. Es decir, al sustraer la financiación de la capacitación en educación sexual, lo que están haciendo, en forma activa y militante, es la promoción de los embarazos no deseados. Voy a decir algo que es elemental, pero bueno, a esta altura ya lo elemental pasaría a veces como a cuarto plano. Sexualidad y procreación son dos cosas diferentes. Incluso se puede procrear sin sexualidad, fertilización asistida, y el 90% de la sexualidad no es reproductiva, incluso de la sexualidad genital. O sea, no todas las personas, varones, mujeres, travestis, lo que sea, que tienen relaciones sexuales, lo hacen pensando en un hijo. Eso es un mandamiento, ¿no? El de la procreación, multiplicaos, pero bueno, el multiplicaos cada uno lo utiliza de acuerdo a sus deseos y sus posibilidades. Entonces, esta desfinanciación de la educación sexual también implica volver al mandato de que sexualidad igual procreación, o sea, sexualidad reproductiva, o sea, sexualidad monogámica, heterosexual, reproductiva, o sea, el mandato clerical de siglos, ¿no? No es casual que muchos grupos ligados a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en nuestro país seguimos diciendo por qué tenemos que nosotros pagarla, o sea, subsidiarla, estaban en contra, activamente, creo que, no lo he leído directamente, pero entiendo que incluso el Papa Francisco, para que el aborto no se legalizara. Insisto, no para que no haya aborto, aborto va a seguir habiendo, con o sin ley. Lo que no quieren es que sea legal. Y no quieren que sea legal porque es necesario mantener la sexualidad en un estatuto. Como todos sabemos, la sexualidad tiene también su propia originalidad. En ese sentido, bueno, que la sexualidad siga en el estatuto de lo ilegal, de lo clandestino, favorece a aquellos que ven en la sexualidad un enemigo de todas las formas de la cultura represora. Y en realidad tienen razón, porque como dijo claramente Wilhelm Reich hace tantas décadas, la madre, podríamos decir la madre y el padre de todas las represiones, es la represión sexual. Bueno, desde ese lugar creo que la desfinanciación, es decir, el no pagar directamente la formación en postítulos sobre educación sexual integral en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, expresa por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires esto que yo llamo la paradoja. No quieren abortos, no quieren que se legalice el aborto. Bueno, educación sexual integral y poner todas las fichas en eso, y estoy absolutamente seguro, porque como lo he dicho más de una vez, la mujer aborta porque está embarazada, pero no se embaraza para abortar. No hay una sola mujer que se haya embarazado por el inmenso placer de abortar. Entonces, démosle recursos, capacidad operativa, nombramientos de docentes en condiciones de hacerlo, anticonceptivos a disposición de cualquiera, incluso gratuitos, una pedagogía del uso del preservativo, que algún obispo dijo una vez que era una herramienta del demonio, no, nunca entendí si porque el demonio no los usa o qué. Pensemos en la relación que hay entre todo esto y la epidemia, endemia de SIDA, y digamos directamente, bueno, si desfinanciamos los postítulos que tienen que ver con educación sexual integral, entonces los que están a favor del aborto son ellos. No somos nosotros, que lo que queremos justamente es educar para la libertad, educar para la felicidad, educar para la alegría y educar para una sexualidad que no implique ninguna forma de castigo, ninguna forma de tortura ni, por supuesto, ninguna forma de muerte. Por lo tanto, espero que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rápidamente empiece a volver a financiar, a pagar todo lo que debe, para que los docentes y las docentes que se comprometen en esta tarea lo puedan hacer con la máxima eficacia y eficiencia que desde ya tienen. Porque además yo, en las veces que he participado, he visto un alumnado, yo diría sediento absolutamente de recibir conocimientos y con un nivel de conciencia realmente encomiable. Así que hoy en Sueños Posibles, en la editorial Cromañón, diría que justamente como lo importante es prevenir, Lo único que puede prevenir embarazos no deseados, que son los que llevan al aborto, es la educación sexual integral. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad de charlar con nuestro compañero y amigo Julio Gambina, economista, político, activo participante en la CTA, sobre varios temas. Y desde ya, Julio, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, Alfredo. Un gustazo hablar contigo. Bueno, primero una reflexión sobre la jornada de hoy, de huelga, con movilizaciones. O sea, ¿cuál es tu evaluación sobre esta respuesta que se está dando al gobierno sobre su plan de destrucción y exterminio del país? Mira, creo que es un paro rotundo que está convocado en origen por la CGT y apoyado claramente por las CTA y los movimientos populares, sociales, algunos de los cuales y otros partidos de izquierda han protagonizado cortes de rutas, cortes de calles e incluso te diré que las CTA en algunos distritos provinciales han organizado movilizaciones, concentraciones, con lo cual esto no es un paro dominguero como quieren hacer ver algunos sectores, especialmente del oficialismo, o señal de que la movilización o el paro no tienen sentido en la coyuntura, que no cambia nada. Yo creo que es un paro nacional que recoge un descontento bastante generalizado que hay en la sociedad argentina y que, bueno, en nuestro caso, desde la CTA Autónoma pretendemos que el descontento se transforme en protesta, como viene ocurriendo en la protesta contra el tarifazo, en distintas movilizaciones que se desarrollan en todo el país y que tienen que ir construyendo un plan de acción más allá de esta jornada de rotundo acatamiento del paro, que tiene que ver, obviamente, interviene, como muchos hacen ver, el paro de transporte, pero recoge un sentimiento generalizado de mucha crítica a unas paritarias que fueron presionadas a cerrar en el 15%, con una inflación que el documento que suscribe la Argentina con el Fondo Monetario dice que puede llegar a ser del 32% la inflación de todo el año, con lo cual queda muy, muy lejos de cualquier nivel de actualización salarial, incluso la reciente de los camioneros, que son activos protagonistas del paro de la fecha y otras medidas en este tiempo, con el 25% que plantearon se van a quedar cortos con el nivel de inflación que presenta todo el año. Así que creo que es una medida justa, necesaria, que hay que concebirla como parte de un plan de lucha más extenso para torcerle el brazo a la política económica del gobierno en un momento donde intentan hacer pasar un ajuste mucho más profundo que el que se viene haciendo. Fíjate que el argumento es que hasta ahora eran gradualistas. Bueno, desde la CTA Autónoma, muy difícil de calificar como ajuste gradual el que se viene aplicando en estos dos últimos años, pero lo que pretenden es, con el aval del Fondo Monetario o con el chantaje, si vos querés, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tratar de consensuar en una parte de la sociedad, por lo menos el electorado de Cambiemos, que esto que se está desarrollando en la Argentina es lo que se necesita. Y si pueden, van a ir por reformas estructurales que vienen postergando, especialmente la reforma laboral. Bueno, ya está discutiéndose en el Parlamento una parte de esa reforma laboral y no tengas duda que lo que ellos aspiran es una modificación sustancial del régimen previsional y del régimen laboral. Lo que buscan es menor costo de producción, menor gasto público social, entre otros menor gasto en jubilaciones, y por eso quieren avanzar con esa reforma. Este paro es un llamado de atención, es una medida de fuerza que además fortalece la musculatura del movimiento social popular, con muchos debates, porque convengamos que el objetivo del triunvirato de la CGT es tratar de que no se desborde el conflicto social, y nosotros desde la CTA Autónoma, en unidad de acción con la CTA de los trabajadores y los movimientos sociales, pretendemos un plan de acción sólido que contribuya a modificar la situación en el país. Ahora, todo esto que vos describís, es que es grotesco, digamos, ya es, digamos, como pornográfico, ¿no? Las cifras que se presentan y ya no se discute ya si ajuste sí o ajuste no, sino directamente si es en cuotas, al contado, con anestesia, con red, sin red, como decía Menem, ¿no? Ahora, ¿qué estás palpando vos, ya como político, de lo que podríamos hablar de haber una fuerza opositora que no nazca ya hegemonizada por determinados sectores o partidos, como para realmente torcer el brazo económico y político, ¿no?, de Cambiemos? Mira, en la foto de la coyuntura política, yo te diría que el macrismo, que salió consolidado en octubre del 2017, en la elección de medio turno, ha visto deteriorado el consenso de la sociedad y peligra el consenso electoral que parecía para una renovación presidencial en el 2019. Eso alentó y estimuló la expectativa del peronismo opositor, del peronismo de los gobernadores, del peronismo hegemónico en el Parlamento argentino, que estaba imaginando un recambio gubernamental para administrar la misma política económica. Esto sobre todo se habilitó con las luchas de diciembre, que le pusieron un freno a eso que parecía un avance arrollador del macrismo en la Argentina. Bueno, ahí tenés un escenario posible, preocupante, porque sería un cambio en el gobierno, o sea, reemplazar macrismo por peronismo tradicional, el que avaló todas las leyes que el macrismo empujó en estos dos años, pero sin modificar sustancialmente el rumbo de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Digamos, avalando todo lo que tiene que ver Argentina en el G20, Argentina en la Organización Mundial de Comercio, Argentina en la liberalización de la economía, Argentina subordinada al endeudamiento externo. Creo que el escenario más que más nos interesa y que apunta a tu pregunta, si hay posibilidad de un desarrollo de política alternativa, de un entramado político que le dé un destino diferenciado a la economía y a la política en la Argentina. Bueno, en ese sentido, te diré, para mí lo más importante es que se consolide la dinámica de organización social, popular, especialmente del movimiento obrero, por la importancia que el movimiento obrero tiene en la Argentina, y en ese plano es que nosotros hemos lanzado una campaña de elección de la CTA Autónoma que vamos a desarrollar este jueves. Estamos en pleno proceso electoral de renovación de la conducción nacional de la CTA Autónoma, porque creemos que es necesario que en la recomposición del movimiento obrero se despliegue un nuevo modelo sindical, que es el que venimos proponiendo desde la creación de la CTA a comienzos de la década del 90. Sigue siendo eso una asignatura pendiente, y por eso, aunque la CTA se dividió en el 2010 y tiene muchos problemas en la actualidad por la lectura de la coyuntura política, bueno, los que hoy estamos en la conducción de la CTA autónoma, creemos que es necesario potenciar, fortalecer la institucionalidad del nuevo movimiento sindical en Argentina, que supone una central de trabajadores y trabajadores. Ojo, Alfredo, no una central solo de sindicatos, con toda la importancia que tienen los sindicatos en historia, en presente, como nos está demostrando la actividad de protesta de la fecha, pero una central de trabajadores que reconoce la nueva situación estructural del movimiento obrero con muchos trabajadores y trabajadoras desocupados. Fíjate que en el primer trimestre de este año ha crecido a más del 9% el desempleo en la Argentina, es más del 15% de trabajadores que están ocupados o subocupados que quieren nuevas oportunidades de trabajo por mejores trabajos, mejores condiciones de seguridad social, mejores salarios, con un crecimiento del trabajo no regularizado, más del 35% de los trabajadores están en situación irregular. Bueno, la CTA pretende representar ese espectro diverso social de trabajadoras y trabajadores en la Argentina, y por eso yo creo que un tema clave para pensar en posibilidad de construir propuesta política alternativa, incluso en el plano electoral, institucional, parlamentario, requiere un fuerte movimiento obrero de otro tipo, de otra naturaleza, como el que estamos empujando. Y por eso creemos que es estratégico el tema de estas elecciones de la CTA, porque en tanto y en cuanto haya mejor y más CTA, hay posibilidades de construir más claramente un movimiento obrero autónomo de los gobiernos, de los partidos políticos, de las patronales, para desde ahí estimular una subjetividad social, política, popular, plural, que pueda habilitar un proyecto incluso electoral. Dicho esto, sin perjuicio de que hoy existen muchos armados electorales que pretenden moverse por fuera del macrismo, por fuera incluso de esta corriente peronista que se imagina como sucesora, y obviamente con un debate muy claro con el kirchnerismo, parte del kirchnerismo que quiere asociarse con la perspectiva del peronismo tradicional y otra parte del kirchnerismo que, desde una autocrítica poco visible o audible aún, busca contar... Bueno, discúlpame, pero si no es visible ni audible, ya eso está como un ejercicio de imaginación, ¿no? No, te lo digo porque no es lo que más recogen los medios de comunicación. No, evidentemente no. Pero aprovecho para... vos dijiste que la CTA se dividió, ¿no? Sí, claro. En realidad la dividieron, ¿no? Yo creo que evidentemente una de las estrategias en ese momento del Ministerio de Trabajo era dividir la CTA y bueno, el tema de la personería jurídica que nunca llegó, ¿no? Bueno, la personería finalmente llegó en el 2014 para las dos centrales. Sí, por eso. Ya. Llegó tarde y llegó mal, pero no importa. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo ves vos el tema de, por ejemplo, una de las palancas, no te digo la única, es empezar a trabajar ya en el arco político opositor que vos también has descrito, en una reforma constitucional? Bueno, la reforma constitucional, Alfredo, tiene que ver con la correlación de fuerzas sí. políticas en la sociedad. A eso voy, como se, con la misma cuestión, mirá, porque yo creo que la constitución hoy es, hay que abortarla, ya que legalizamos el aborto, se podría abortar la constitución nacional, porque esta constitución nacional, por eso los gobiernos, como los de Cambiemos y algunos otros, Menem mismo, ¿no?, que fue el padre de la criatura liberal, claro. son constitucionales, pero son antidemocráticos. O sea, ¿cómo se zafa de esto si no se reforma la Constitución? Por eso, pero si vos vas hoy, con los consensos electorales que hay hoy, si levantás una propuesta de reforma constitucional, tal como está el arco político en la actualidad, podés salir a consolidar un modelo reaccionario. Yo creo que la propuesta de reforma constitucional que vos hacés, con la cual coincidiría, tiene que ver con la capacidad de acumulación de poder popular que tengamos en la coyuntura. Pero ya tiene que ver con la potencia que construyamos en la sociedad, la crítica al modelo productivo, de desarrollo. Estamos de acuerdo, pero está bien, la correlación de fuerzas hoy, pero cuando se empezó a trabajar tantas mujeres con el tema del aborto, claro, la correlación de fuerzas era absolutamente negativa. Y coincido. ¿Sabes? Vimos en el debate que hasta una legisladora de Cambiemos elogió a las mujeres que lucharon por el tema del aborto, ¿no? Porque yo lo veo como un tema ausente, ¿viste? Como si la Constitución Nacional, que es la que avala en última instancia lo jurídico de muchas de las cosas que estamos deplorando, fuera, no sé, la Torá, que no se pudiera tocar, es una cosa... Sí, coincido con lo que estás diciendo. Te diría en todo caso que el problema es el, si vos querés ir más a fondo, es el orden capitalista. No, el orden capitalista, vos y yo, no, en eso nos vamos a discutir. Bueno, pero el orden importante... capitalista tiene una herramienta jurídica brutal, claro, que es la Constitución, hay que cambiarla. Por supuesto, pero yo te insisto, es bueno plantearlo como agenda de discusión. Sí, es lo que estoy intentando, sí. Claro, plantearlo como agenda. Te lo dejo a vos, te lo dejo a vos. Supone un nivel de conciencia muy elevado de la sociedad que yo te diría que hoy, y sobre todo pensando en el paro, la discusión son las reivindicaciones económicas. Pero ahí está, ese es el tema para mí fundante, ¿no? Lo reactivo es necesario, pero no es suficiente, porque si no realmente yo tengo tantos recuerdos del menemismo, ¿no? Y Menem sigue vivo, y aunque claro. aunque Menem se muera va a seguir siendo senador, te lo aseguro. Claro. Entonces más allá de ser senador, los cambios estructurales propiciados por el menemismo, eso es tan fuerte, y entre ellos, como vos señalás, la reforma constitucional. Por eso es importante plantearlo como tema de agenda. Está bien. Ojalá podamos construir ese nivel de conciencia. Bueno, Julio Gambina, estás muy en el tema de las elecciones del jueves en la CTA. Disculpá mi ignorancia total, vos sabés que cumplí 70 años y estoy en la chochera absoluta. ¿Cuál es la idea del secretariado general de la CTA? Mira, hay una propuesta de conducción que encabeza Pablo Micheli y lo acompañan como secretario adjunto José Rigane del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata y Dora Martínez de ATE, y una integración de secretariado que recoge participación de compañeros del Sindicato de Portuarios, jerárquico del gas, de una diversidad de organizaciones sindicales y territoriales como el Movimiento Territorial Liberación, el Movimiento... Está bien, vi que hay una agrupación, Carlos Chile... Exactamente, es una agrupación al interior de la CTA que empuja en alianza con otros compañeros lo que es la lista azul y blanca, que disputa contra una lista empujada por el Partido Obrero. Hoy son dos las listas que disputan en la elección. Bueno, vos estás, supongo, en la agrupación Carlos Chile. Exactamente. Y bueno, está bien. Entonces, si ganan, avísame, así te sigo llamando. Pero aunque no ganemos, disculpame, pero... Me quedó muy claro la correlación de fuerza, ¿viste? Apostá ganador. Mirá. Bueno, Julio Gambina... Te esperamos en la votación. ¿Qué te parece? Bueno, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Alfredo. Chao. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles y volvemos a charlar con una compañera que ya creo que forma parte de todos nuestros sueños posibles, que es Giselle Santana. Ella es delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Es algo así como la versión argentina de la pasionaria, algo por el estilo. Bueno, Giselle, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, qué hermosa presentación. Bueno, más que merecida y puede mejorar también. Bueno, para la próxima. Bueno, contanos un poco, primero tu manera, desde la lucha que ustedes están llevando en el INTI, de este paro, con movilización, sin movilización, bueno, ¿cómo ves este momento político? Bueno, el paro era una exigencia que veníamos haciendo la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en todo el país, sobre todo los que estamos en lucha. Era sin dudas una necesidad, pero se quedó corta la convocatoria de la CGT con este paro sin movilización, así que decidimos desde varios sectores convocar a un paro activo, a movilizaciones, a cortes, para visibilizar lo que es la lucha y sobre todo para retomar lo que son los mejores métodos de la clase trabajadora, ¿no? No alcanza simplemente con el paro, sino que hace falta, además de darle continuidad, hace falta la movilización. El ajuste realmente es muy brutal y no va a alcanzar con medidas como esta. No, vos que estás ahí, que bueno, sos una luchadora coherente, consecuente y creíble, ¿no? La palabra ajuste, ¿describe exactamente la política del gobierno? Porque ajustar es como, viste, cuando uno, bueno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Yo me compro pantalones y los tengo que ajustar porque siempre me quedan largos, ¿no? ¿Describe realmente la cuestión política y económica más profunda? Así, esto es un ajuste, pero no es realmente mucho más que solamente ajustar. Sí, tenés razón. La verdad es que la palabra ajuste no define. Es una política de guerra directamente contra los trabajadores. Y aparte de venir por todas nuestras conquistas históricas, por nuestro nivel de vida, por nuestro salario, por las condiciones de trabajo, por conquistas que aparte nos han costado a la clase trabajadora, además de años de lucha, muchos muertos, y que hoy estamos perdiendo en un ataque generalizado, ¿no? Además a las libertades democráticas, porque lo que vimos hoy en cada uno de los piquetes, ese operativo represivo descomunal que no nos permitía movilizarnos, tiene que ver justamente con que esa política no va a pasar sin represión. Tenés razón, es ajuste es muy poco para describir lo que están haciendo. Claro, porque a nadie se le hubiera ocurrido decir que, por ejemplo, Isabel Perón, vos eras, supongo, muy joven en esa época. No había nacido. Bueno, está bien. No, yo en la Revolución de Mayo tampoco, pero algo me acuerdo. Bueno, pero realmente cuando se habló del Rodrigazo, parecía un ajuste económico, una brutal devaluación, y bueno, y no era solamente eso, era rearmar toda la política argentina en función de una oligarquía absolutamente depredadora que todavía estamos pagando y financiando, ¿no? Si los grandes beneficiarios de la dictadura no solamente son impunes, sino que siguen acumulando ganancias impresionantes, ¿no? Así que a veces, y hoy nos gobiernan directamente. Esos beneficiarios de la dictadura son los que hoy nos gobiernan. Pero siempre, es que ese es el tema. Yo creo que la ventaja de Cambiemos, ¿viste?, que evita intermediarios, ¿viste? Antes tercerizaban con los gobiernos democráticos, entre comillas, ahora no tercerizan más. Yo creo que eso es una ventaja, no sé si se la puede aprovechar, ¿viste? Porque cuando vos tenés que que sacar intermediarios, perdés mucho tiempo, ¿viste? Por eso yo creo que a veces la lucha antimacrista es muy, muy reducida, porque si no Macri va a ser otro, ¿viste? Y esto lo venimos padeciendo desde la recuperación de la autodenominada democracia. Pero voy a otra cuestión. ¿Qué pensás vos, porque lo estoy haciendo una especie de permanente consulta, respecto a una cosa fundante? Nosotros estamos en una paradoja, que es gobiernos constitucionales que son antidemocráticos. Bueno, esto sí. Merece un profundo análisis. ¿No se podría empezar a pensar entre toda la oposición, en serio, digamos, no la de coyuntura, ¿no?, en una reforma constitucional? Bueno, mira, es muy interesante lo que planteas, porque en realidad me parece que se está dando un profundo debate por abajo sobre los límites de esta supuesta democracia, y de hecho lo que pasó el 13 de junio con el movimiento de mujeres es una muestra de que ya el pueblo y, bueno, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, no confían en el sistema representativo como para garantizar sus derechos, sino que quieren ser parte de ese debate y garantizarlo en forma directa con la movilización en las calles. Yo creo que sería importante que frente a este debate que nos atraviesa sobre los límites de esta democracia representativa y de esta democracia para ricos, para sostener los intereses de los que siempre nos han dominado, bien podría darse desde estos espacios que se van construyendo desde abajo una posibilidad de asamblea popular constituyente para discutir en serio, porque además nos estamos encontrando frente al panorama de un nuevo estatus colonial mucho más directo, mucho más profundo en relación con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que no tiene ningún consenso social y que sin embargo van a imponerlo porque los mecanismos de la democracia esta formal en la que vivimos se los permiten. Entonces creo que sería una salida interesante para el pueblo poder discutir cómo reordenar sobre nuevas bases nuestro país. Sí, además porque cada vez que yo lo planteo, tampoco tengo tantos lugares donde plantearlo, pero algunos tengo, siempre me responden el tema de la correlación de fuerzas, ¿no? Y eso, realmente yo creo que cuando uno hace una propuesta como es, por ejemplo, legalización del aborto, la correlación de fuerzas empieza a invertirse porque la propuesta es potente, digamos. Yo no veo cómo se pueda cambiar la correlación de fuerzas si lo más importante que nos puede pasar es comprar en 48 cuotas o en 30 cuotas, ¿viste? O sea, hay un economicismo, ¿no?, incluso con el tema de las paritarias, ¿no?, que a mí me parece peligroso, ¿no?, porque es como un economicismo, ¿no? Sí, está bien. Poner que el gobierno diera más de 15%, diera el 20, el 25, qué sé yo. La cuestión de fondo no se altera lo más mínimo. No, y aparte, como vos decís, cambiar la correlación de fuerzas sin plantearle una alternativa de fondo a la clase trabajadora y al pueblo es imposible, porque en muchos lugares se está hablando sobre la imposibilidad de esperar al 2019, sobre la necesidad de que este gobierno se vaya, de cambios muchísimo más profundos, pero si no hay una alternativa política a eso, si no hay una salida que la clase vea como posible en pos de qué luchar, no alcanza, porque nadie va a jugarse la vida por un 5% más de salario. Me parece que si empezamos a plantear discusiones más profundas y más de fondo sobre el país en el que queremos vivir, entonces seguramente esa relación de fuerzas iría cambiando en nuestro favor. Bueno, me das un aire de mayor optimismo, porque realmente... No, porque yo creo que es un tema tabú, no sé, la Constitución sanciona, por ejemplo, sacraliza la propiedad privada, ¿viste? Niega al pueblo la posibilidad de participar y de gobernar, delega representantes, que en el caso del Senado son flagrantemente reaccionarios, y en el caso de los diputados, bueno, dependerá de algunas cuestiones coyunturales, no hay un plebiscito vinculante. Concretamente, Edesur asesinó a un chico, Edesur asesinó a un nene de 6 años, y eso está dentro del orden constitucional, porque como no pagaran, pero eso es decir... Es pena de muerte, Edesur decretó la pena de muerte. O sea, es una cosa que tiene que haber algún resorte legal que haga que inmediatamente el directorio de Edesur vaya preso. inmediatamente. Sí, totalmente. Además, disculpame, sí. Hubo trabajadores que cortaron la luz, ¿no? Sí, eso es como lo más terrible, ¿no? De la situación, que a veces esa contradicción que se genera entre lo que es nuestro trabajo, lo podés ver con la propia policía, ¿no? Porque supuestamente ellos están cumpliendo su trabajo y hoy vinieron a impedir la movilización y los piquetes en una actitud absolutamente violenta y con la decisión de reprimir a otros trabajadores, a miembros de la misma clase, porque la policía surge de los mismos barrios donde vivimos nosotros. Bueno, entonces, ese sistema genera esa contradicción entre lo que supuestamente es un trabajo, pero ese trabajo muchas veces se convierte, como vos decís, en un delito contra la vida de otros trabajadores. Sí, ahí voy, no sé si tengo una opinión distinta con la pasionaria, pero realmente yo creo que no son de la misma clase, yo creo que son traidores a su clase, ¿no? Eso sin duda, me refiero a que la composición social es la misma. Sí, vamos a las mismas escuelas, nos atendimos de jóvenes en los mismos hospitales y de repente salen de esa clase y se ponen a servir al enemigo, también con la excusa de que es un trabajo. Ese trabajador de Sur que le cortó la luz a un chico y lo mató, también va a decir que estaba cumpliendo con su trabajo. Sí, bueno, pero ahí hay otro debate que habría que dar, que sacarle a la palabra trabajo esa especie de sacralización, porque hay trabajo, el verdugo concretamente también, el torturador trabaja, si es por eso. Si vamos a decir, bueno, además debe tener recibo sueldo, debe cobrar bastante bien, tiene aportes sociales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo creo que tenemos que salir de esa idea de que como es trabajador, es bueno, digno y pertenece a la misma clase. No, la verdad que no. El trabajo en sí, yo creo que... Decime de qué trabajas y te diré quién eres y qué haces, ¿no? Porque... Totalmente, pero por eso me parece importante lo que planteabas antes, porque incluso en la Constitución Nacional, en lo que vos decís, hay derechos consagrados supuestamente constitucionalmente que son violentados y vulnerados permanentemente y que en este sistema no pasa absolutamente nada, porque hoy nos decían a nosotros que no podíamos cortar porque es ilegal, pero la Constitución garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, y eso no se está cumpliendo, si no, no existiría ese nivel de movilización. Entonces, hay que poner en discusión toda la legalidad de este sistema. Totalmente, pero ahí está, ¿no? Y te agradezco tanto tu tiempo, que realmente, porque Sueños Posibles necesita escuchar estas cosas. Pero la Constitución garantiza el derecho al trabajo, el trabajo explotado, no el trabajo en general, en abstracto, de una forma del trabajo. Por eso el sabotaje a todas las fábricas autogestionadas y a los compañeros que quieren armar cooperativas de trabajo que no le dan un maldito crédito, sí, garantiza la libertad de trabajo. Ahora, ¿de qué trabajo estamos hablando? De este trabajo. Bueno, totalmente. Eso es un debate que es muy interesante porque está instalado como algo indiscutible y, como decías vos, sacrosanto, ¿no? La existencia de la propiedad privada. Y es un debate importante porque las cosas no siempre fueron así y en algún momento el trabajo fue social y la apropiación del fruto de ese trabajo también fue social y hoy eso está absolutamente subvertido y la construcción, digamos, ¿no? La realización, la producción de esa riqueza es social, pero la apropiación está en muy poquitas manos y esa es la enorme contradicción de este sistema, que no tiene ninguna salida y no tiene ninguna perspectiva para los trabajadores. Claro, pero fíjate que esa contradicción queda bloqueada si los salarios o las asignaciones familiares, o si los bonos, o si los aguinaldos, más o menos, te dan un nivel de vida, digamos, aceptable, ¿no? Clase media baja, clase baja alta, qué sé yo. Recién pueden aparecer en la superficie en estas situaciones de catástrofe económica y social, ¿no? Bueno, por eso es más criminal todavía ese discurso economicista del que hablabas, porque en un contexto de una crisis tan profunda, donde podríamos estar discutiendo sobre estas problemáticas y sobre la explotación a la que somos sometidos los trabajadores y las trabajadoras, y que seguramente encontraríamos un público con los oídos más abiertos para cuestionar la propiedad privada y estas formas de producción, hay sectores que incluso desde la propia izquierda se quedan en un discurso muy sindicalista, muy reivindicativo, incluso a veces de cierta confianza en las instituciones o en el Parlamento, y creo que es el momento de empezar a discutir cosas mucho más profundas desde nuestra clase. Bueno, ya la empezamos a discutir. Una última cuestión, yo a través de la agencia Pero Te Atrapo saqué un nuevo libro que es, se llama Cultura Represora y la Revolución, y me gustaría mucho poder acercarme ahí al INTI para darte algunos ejemplares para vos y para los compañeros. Así que... Bueno, podemos... nos encantaría. Sí, vamos a coordinar a ver cuando vos puedas para me doy una vuelta por ahí, ¿sí? Por supuesto, te vamos a estar esperando. Te mando un fuerte abrazo, Giselle Santana. Gracias, Alfredo, un beso. Un beso. Los sueños posibles que hemos transitado en esta noche del 25 de junio, algunos de ellos se parecen más a pesadillas, pero justamente de eso se trata, hacer de las pesadillas actuales todo el trabajo necesario para que se transformen en sueños, y que los sueños, que son la expresión de los deseos más profundos, sean posibles. Posibles en la tierra, quizás posibles en el cielo, pero que de ninguna manera queden en una esperanza pasiva para futuros que, a menos que nosotros decidamos lo contrario, nunca llegarán. Nos encontramos el lunes que viene recreando nuevos sueños posibles.